pie se hundió en tus arenas. Desde que tengo recuerdos, playa misteriosa y bella, me hechizaba tu silencio. El caminito del indio, con sus barandas subiendo hasta tu santuario agreste de monte y de cielo abierto. Quillú, piedra tosca y monte, arenal y mar adentro, la fiereza de un paisaje con su plumaje al viento. Quillú, piedra tosca y monte, arenal y mar adentro, la fiereza de un paisaje con su plumaje al viento. Música que nos viene desde el departamento de San José. Si ustedes vienen escuchando, es la voz de Raúl Ríos, que es el compañero de Norma Lueiro, que está en línea con nosotros desde lo que hoy conocemos como Ciudad del Plata, ¿no? Y queremos conversar con ellos a propósito del disco del cual esta canción forma parte y de la vida que como músicos tienen en esa zona hermosa de nuestra geografía. Buen día, Norma, gracias por estar con Radio Centenario. Buenos días, gracias a ustedes, es un honor estar conversando con ustedes. Y sí, la verdad emociona mucho escuchar nuestra canción en la radio, ¿eh? ¿Cuánto tiempo haciendo música? O sea, yo hago poesía. Ahí está. Soy escritora más que hago poesía. Y por eso lo de Trovas y Sentires. El que hace, digamos, el que las convierte en canciones es Raúl. Ahí está. Digo, Raúl las convierte en canciones, le pone música y bueno, y llevamos esta locura a hacer un CD, digo, con mucho sacrificio, porque la verdad nos encanta a los dos, digo, y somos una especie de pack. Bien, pero de todas maneras, ¿cuántos años juntos haciendo este trabajo? Hace muchos años, digo, o sea, hace 25 años que estamos juntos. Uh-huh. En realidad, digo, que estamos en esto, o sea, que yo me atreví a mostrar mi poesía y o sea, no hace tantos años. Raúl sí, toda la vida, él estudió guitarra desde muy chiquito y toda la vida cantó, digo, es algo que hace muchos años que hace, desde niño, ¿no? Uh-huh. Pero, digo, yo me atreví un poco más grande ya. Pero después descubrimos que la poesía, digo, podía ponérsele música y que quedaba muy linda además, digo. Entonces, esta poesía Quillú, yo la escribí hace unos años, pero no tenía todavía música. Y quedó, me parece, una muy linda canción, ¿verdad? Sin duda que sí. Además, un lugar que amerita cantarle y escribirle, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Y es todo cierto lo que dice, digo, que mi pie se hundió en la arena de Quillú desde que tengo recuerdos, es verdad, porque, digo, era la playa que íbamos de niño con gran sacrificio para ir a esa playa, porque mis padres no tenían auto ni nada de eso, íbamos en un camión desde Libertad, y era una alegría para nosotros, digo, tremenda de ir, aunque pasáramos muchísimo calor y era un camino polvoriento, que no estaba esta ruta que está ahora, ni nada, digo, el Paso Mauricio, por ejemplo, eran unas piedras y había un poco de agua arriba y por ahí pasaba el camión. A veces cuando estaba crecido ni siquiera podía pasar, digo, teníamos que pasar caminando y agarraditos de una piola. Siempre me acuerdo de todo eso, ¿no? Y digo, la poesía... Hermosos recuerdos, hermoso Quillú. Para mí es la playa más linda, sin duda, del Uruguay, ¿no? O sea, es decir mucho, pero... me quedo con Quillú. Norma, ¿y la poesía pasa por ahí entonces, por reflejar un poco esos lugares, la poesía tuya? ¿Qué camino recorre? Yo escribo poesía romántica, escribo algunos lugares también, digo, o sea, todo lo que es sentimiento, soy una persona muy emotiva, digo, me pueden algunas cosas y está, incluso a veces hasta tengo poesía social también cuando algo me llega mucho. Incluso este disco tiene una canción que se llama Niño en la calle, no. que es una poesía social, digo, y también es cierta, digo, yo la mayoría de las cosas que escribo son cosas que me tocaron en algún momento vivir, uh-huh. y que me quedan y que, bueno, que después vienen en forma de poesía naturalmente, digo, porque no, nunca hice ningún taller ni nada de eso, soy autodidacta total. Claro. ¿Por dónde entonces sigue este disco que me decías va a salir ahora? ¿Cómo lo van a difundir? ¿Cómo desarrollan esta actividad que une la poesía con la música? Bueno, está grabándose en el sello Orión. Ajá. Ya salió el primero del horno, como dicen, ¿no? O sea que ayer se completó el máster. En realidad yo soy demasiado ansiosa, no pude esperar porque todavía no están los discos, pero creo que para la semana que viene ya estarían. Digo, van a salir una tirada de discos y creo que van a estar en las disquerías si Dios quiere, ¿no? Uh-huh. Digo, vamos a ver cómo lo recibe el público, si realmente es aceptado, si les gusta, bueno. De repente se hace algún otro, porque canciones tenemos muchas. Muy muchísimas. Bien. Acá te está saludando Susana Ackerman, precisamente, que está escuchando. Dice, para saludar a los artistas Norma y Raúl. Y dice, los esperamos el 22 de diciembre en Quillú. ¿Por sí, qué? ¿Qué hay ese día? Vamos a estar. Susana es una amorosa señora, digo que nos hicimos muy amigas, es una artesana espectacular, nos ha invitado muchas veces, incluso fuimos al Suri a una muestra de artesanía que hubo y hicimos nuestro espectáculo, ¿no? Que, ajá, o sea que yo leo la poesía y Raúl la canta después, que es un espectáculo que hacemos y que queda muy lindo. Y y nos regalaron los artesanos un reloj que creo que es hecho por Susana, que trae una imagen muy hermosa de Quillú y una estrofa de mi poesía. Por eso yo digo que mi poesía no es de ahora, tiene ya como 4 o 5 años. No había salido como canción, no había salido todavía, pero... Claro. Pero sí, digo, hace tiempo que yo se la mostré a Susana, a ella le encantó y puso estrofas de mi poesía en algunas artesanías, porque le gustó mucho. ¿Qué es lo que hay el 22 de diciembre en particular que les dice Susana? Es una feria artesanal, creo, en el paseo de los artesanos. O sea, no estoy muy al tanto todavía porque fue recién ayer que me dijo... Y me mandó ahí un WhatsApp, pero me quedó de confirmar bien cómo se van a hacer las cosas. Parece que es auspiciado por la intendencia y eso, o sea que va a ser una linda feria y el lugar es espectacular, así que esperemos que haga un lindo día y se nos llene de gente, ¿no? Exactamente, que así sea. ¿Tenés a Raúl por ahí para saludarlo también al aire? Ya se los paso. Te mandamos un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias. Bueno, hablábamos con Norma Lueiro, que es la responsable de las letras, ¿no? De la poesía que Raúl Ríos musicaliza y hace canciones como las que escuchamos en el comienzo de este bloque. Raúl, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, sí, buen día. Buen día para ti, para María y Ángeles, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ángeles? Muy bien, recuerdo cuando estuvieron acá en la radio. Bueno, me alegro. Bien. Sí, bueno, una alegría. Un saludo para toda la audiencia también. Bueno, una alegría de esta nueva entrevista, nuevo trabajo. Con la alegría nos imaginamos, Raúl, que significa que concretar la salida. En tu caso, nos decían, ya tenías un disco previo, nos decía Norma. Sí, exactamente. Tengo un disco que se titula Piel de Madera, o sea que tiene una temática diferente, digo, a la de este nuevo disco, ¿no? O sea, ya era un poco más comprometido el disco, realmente, ¿no? Comprometido con lo social, con personalidades, paisajes, lugares, o sea, todas cosas que nos marcaron, homenaje, es un disco homenaje a Renata, me dice Norma, acá me lo aclara y tiene razón, es un disco homenaje, hay una canción a mi madre también, que se llama homenaje en ese disco, y bueno, era un disco tal vez más personal, ya este disco no, este disco ya es mucho más abierto y con con músicos que me acompañan. En aquella oportunidad, en el disco anterior, era solo guitarras. Claro. Ahora tenemos nombralos a los que quieras. ¿De los músicos? Sí. ¿Cómo no? En el teclado, el profesor Alberto Andrade. Ajá. Maestro Andrade, de Libertad. Jorgito Sierves, percusión. William Díaz, bajo y guitarra. Bien. Bien. Y después yo con guitarra y voz. Muy bien. Nos decía Norma también, bueno, que está para salir el disco y la idea es ir presentándolo en distintas actividades. Mira, el amigo Fernando Ximénez, que es el técnico y el dueño del sello Orión, que es el sello que nos representa, ya me mandó la foto del primer disco ya salido, del máster, realmente, ¿no? Bien. O sea que pensamos que la semana que viene, el correo de la semana que viene, o tal vez un poquito más, ya estarían todos los discos ya prontos como para hacer alguna presentación y algo de eso. Muy bien, bueno, esperamos tener ese disco por acá también, por supuesto tenemos una canción a modo de adelanto, pero está, para difundirlo también, y aunque no somos en nuestros casos de esa zona del país, nos sentimos muy vinculados porque desde hace años vamos, por supuesto, vivimos las jornadas de excursiones que la radio organiza allá en el Parador Surí, hemos estado en el camping, por supuesto, y la verdad que nos consideramos también privilegiados de disfrutar toda esa geografía a la que ustedes le cantan, Raúl. Ahí está. Sí, y mucha gente se siente así, muchos oyentes de distintas partes del país sienten lo mismo. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, es un sentimiento compartido, ¿no? Ahí está. Está buenísimo. Bueno. Sí, y este disco, tiene 12 canciones, o sea, esa es una de las 12, realmente, ¿no? Claro. Esperamos tenerlas por acá completos. Y con una temática, variada, realmente, ¿no? Decía, claro. Norma, la poesía de Norma, por supuesto, sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Si bien está esta canción que es paisajística, y bueno, hay otras, hay una por ejemplo que se llama Zamba del Albañil, que justamente le canta al albañil, realmente, ¿no? Y a la dura tarea de ese trabajador, realmente, ¿no? Después tiene una canción que es muy, muy de sentimiento, realmente, esas que profunda, realmente, ¿no? Uh-huh. Que se llama Niño en la calle. También, una realidad nuestra y social, y no solo nuestra, sino del mundo, realmente, que uno lo ve eso en el mundo. Pero sabés que, porque uno puede decir, bueno, conozco tal canción que habla del niño en la calle, y nos tenemos que remontar a décadas para atrás, pero es muy importante que se hagan hoy esas canciones, poesía, no es igual, y esa canción. O sea, si bien responde a algo que se pueda parecer realmente, lo que tiene diferente es que es un caso real, realmente, porque Norma, claro, niño lo conocimos nosotros, lo conocemos. ¿Ah, sí? Entonces, hoy es un hombre. Ah, mira. Hoy es un hombre, o sea, Norma, no sé si ella lo dijo, porque yo realmente no la escuché, pero ella escribe mucho sobre lo que ve realmente, sobre la realidad, lo que está viendo. Incluso en el disco anterior de Piel de Madera, ella tiene una canción que se llama Hermana Madre, que justamente que le canta a esas gurisitas pobrecitas que tienen que cargar con todos sus hermanos porque sus padres no pueden o porque no quieren directamente nosotros, claro. Y son casos reales, realmente, casos que nosotros hemos tenido muy muy muy cercanos, realmente. Sí. O sea, ella como poeta realmente no solo escribe lo que imagina, escribe mucho de lo que ve realmente. Entonces, eso lo refleja en su poesía también. Y eso es muy importante que sea así, que se pueda identificar. Siempre decimos nosotros, hay canciones que vos escuchás y te muestran una época de un lugar concreto, porque no vivimos en el limbo, vivimos en un país, claro, en un barrio, en una zona, con gente de carne y hueso, ¿no? Aparte, o sea, son cosas que siguen teniendo vigencia realmente, a pesar del paso del tiempo, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. Porque pasan las décadas, pasan los siglos, pasan los años, los siglos, pero estamos siempre en la misma... Uh-huh. En la misma situación, claro. Esas cosas como que no parecen cambiar realmente o avanzar, ¿no? Sí. Bueno, ahora cuando terminemos, vamos a irnos escuchando esta zamba del albañil, aunque te parezca que no. La vamos a ir escuchando. ¿Y la tienen por allí? La tenemos, porque ustedes han estado en algún otro lado, la han cantado y ya está circulando esa canción. ¿Ah, sí? Así que la vamos a escuchar. Bueno, bueno, buenísimo. Cuando estuvieron en Canal 8, Durazno Cablevisión. Ah, sí, es de ahí la vamos a sacar. Es verdad que la cantamos en vivo, sí, con Armita, sí. Ahí está, ahí está. Sí. Bueno, esperamos verlos pronto. Bueno, con mucho gusto, Ángeles, digo, cuando ustedes lo dispongan, cuando ustedes vean que tienen un tiempito allí, digo, y nosotros... Y allá en el Parador también. Y allá que es otra cosa, ¿no? Ah, en el Parador sí, también, sí, las sí, dos sí, cosas sin podemos duda, hacer. Sin duda, sí, ni hablar. No. Y ahora que el tiempo ya está más lindo, digo... Sí, claro, claro. Con más razón, realmente. A nosotros nos encanta Quillú y lo frecuentamos, realmente. Sí, sí, o sea, sí. No, sabemos no es que solo, es así. Por una cuestión de compromiso que vamos, realmente, ¿no? Vamos porque realmente nos encanta. Muy bien. Y bueno, muy bien. Bueno, me alegro que tengan esa canción. Bueno. Digo, allí por YouTube hay alguna otra más, digo, no sé si... Incluso el disco Piel de Madera, no sé si los dejamos, yo no recuerdo, digo, pero... Piel de Madera, no me acuerdo que haya quedado acá. No recuerdo, ¿viste? Vamos a buscar por las dudas. Ahí pero, está. Si no, pero no va a faltar la ocasión para que nos encontremos. Yo sí los hago llegar, igual, cualquier cosa de alguna manera, los alcanzamos, y ahí está. Cómo no. Bueno, un saludo grande a Norma y también un beso para ella y que siga todo muy bien. Bueno, muchos cariños de ella para ustedes. Y la verdad que nos sentimos bárbaros nosotros cuando estuvimos allí, realmente digo, nos trataron bárbaros y nos sentimos como en casa realmente, ¿no? Claro que sí, claro. Esa es la idea. La verdad que es buenísimo. Esa es la idea. Gracias. Un abrazo grande para los dos. Bueno, un abrazo para ustedes. Bueno, que pasen bien, dale. Chao.